desde Villa Argentina. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya. Para todo Florencio Varela. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. Para todo el que nos sintonice. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. FM La Barriada, 98.9. ¡La puta! Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. Gris en Varela, arrancando Desencadenades, quinto programa consecutivo. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, Juan. Buen día, chicas. Estamos con Yami, con Ro, arrancando despacito con los mates, con mucha información, muchas noticias, mucho que compartir. Y bueno, saludos a Dani por estar acá hoy. Arrancándonos siempre. Y vamos a arrancar. Tranquilos. Dale, compartimos las redes sociales para aquellos que nos están escuchando. Tenemos una página de Facebook que es @desencadenados con X al final y una línea de WhatsApp que es 11-35-17-81-16. Así que, por favor, escriban en las redes que estamos a su disposición, ¿eh? Tenemos mucho material. Mucho material. Para opinar, así que debatan en las redes. Para escuchar de cara a lo que van a ser las pasos, las elecciones. Elecciones locales en Florencio Varela. El grupo de Desencadenadas estuvo ayer recorriendo un poco. Vamos a estar hablando, tocando el tema. Estuvimos charlando con diferentes frentes. La mayoría de. Problemas, o sea, técnicos. Sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, salimos con el grupo de Desencadenados ayer por la tarde. Estuvimos hablando con algunos de los representantes de los candidatos que se postulan acá en Florencio Varela. Fue una actividad muy enriquecedora, sí, en muchos aspectos, así que... Porque inclusive nosotros salimos y conocimos puntos de vista, propuestas que realmente no sabíamos que estaban. Le agradecemos a todas las personas que nos pudieron compartir su tiempo ayer. Y vamos a en un rato vamos a estar compartiendo todo el material que tenemos. Primero vamos a arrancar con las noticias que hubo tanto esta semana como... Esta semana, porque nos vimos el miércoles anterior. Sí. Y arrancamos un poco con el panorama. Con el panorama informativo. Una de las principales fue que, de cara también a los que van a hacer las elecciones, hubo un encuentro provincial de mujeres candidatas en la localidad de Mar del Plata. Más de 50 candidatas a concejales y diputadas nacionales y senadoras provinciales de Vamos se reunieron el fin de semana en Mar del Plata y debatieron sobre políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y nada, un poco las representantes de Vicente López cuestionaron un poco el presupuesto en política de género en uno de los municipios más ricos del país. Mar del Plata, ¿no? Sí. Como Mar del Plata, claro, así es. Sí, uno de los más ricos que podría también implementar estas políticas de violencia, ¿no? De propuestas para erradicar la violencia de género. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Los últimos avances que hubo en cuanto al cupo laboral trans. Que tiene que ver también con Mar del Plata, ¿no? Que tiene que ver con Mar del Plata. La semana pasada hablábamos que la ciudad de Mar del Plata fue una de las primeras en convocar al 1% de personas trans para incluirlas en los puestos laborales del municipio. Qué paradoja, ¿no? Es un sí. Un poco paradójico. Que es re paradójico. Sí. Claro, esta noticia habla un poco de, digamos, de que todavía la ley está, pero todavía no se están implementando las políticas suficientes para que, digamos, pueda regir bien, ¿no? Claro, regir bien a nivel nacional. A nivel nacional. Que es lo que falta, porque hay mucha deficiencia en cuanto a eso, digamos. Sí, debe ser por falta de fondos también, ¿no? Recordemos que la ley de cupo laboral trans fue impulsada por Diana Zacayán, que era participada del movimiento antidiscriminatorio de liberación acá en Argentina. Sí, como estuvimos hablando hace un par de programas. Y así Diana Zacayán fue, o sea, se le fueron sumando varios organismos y colectivos transexuales, travestis y transgéneros que lucharon por esa propuesta acá en Argentina. Y nada, está en vigencia, pero obviamente no rige en todos los lugares de la misma manera. Y bueno, esperemos que siga bien, que siga adelante la lucha y que cuanto antes se pueda mejorar toda esta situación. Bueno, otro, que es la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Haitón, ¿sí se pronuncia? Exacto, sí. Bueno, cuestionó las faltas de políticas y de preventivas en la justicia. Recordemos que Elena fue una de las primeras mujeres en ocupar un cargo tan importante en la justicia como es la Corte Suprema, ¿no? Claro, ella destacó esto de que hay indudablemente, en palabras de ella, ¿no?, una emergencia, ¿no?, por la violencia de género, dado que ya hubo 714 femicidios entre 2014 y 2016, una cifra que supera, o sea, la del peor momento. Es ella como que destaca que hoy en día es el peor momento de la crisis de la violencia de género, digamos. Bueno, este tema después lo vamos a hablar un poco más, sí, porque es muy, muy importante, es porque muy acá entra lo que es el poder legislativo, ejecutivo y los distintos poderes. Los distintos poderes, fluyen, claro. ¿No? ¿Qué más hay? ¿Qué más? En Quilmes se le negó el derecho al aborto a una nena de 12 años. Que es el caso que comentábamos la semana pasada de la nena que fue abusada sexualmente por su padrastro, sí. Que es era director de la Técnica 4. Técnica 1, profesor creo. Profesor de la Técnica 1, acá sí. En Florencio Varela. Y nuevamente vuelve a emerger esto, ¿no? La víctima se llama Soledad, tiene 12 años y vive en el partido de Florencio Varela y hace un par de semanas ingresó a la clínica del niño de Quilmes por un cuadro de deshidratación que devino de una insuficiencia renal aguda. En la clínica los profesionales constataron que la nena había sido abusada y cursaba un embarazo de 22 semanas aproximadamente. Y bueno, le negaron también, sí, el también derecho como al aborto. Claramente, también hay un tema de que la familia también esconde un poco esto de la violación, así que es todo sí, un tema también. Lo leí. Ahí en ese caso se empleó eso, lo que hablamos en algunos programas anteriores, sí. De la objeción de conciencia, que también vamos a tocarlo un poquito durante el programa. Es uno de los ejemplos. Claro, es uno de los que ejemplos. Ya se vienen implementando. De lo que puede. Igual esta ley de la objeción de conciencia ya estaba. Hace un tiempo ya venía rigiéndose, pero era distinto porque era distinto en lo ético y moral de cada persona, porque no se justificaba con la religión a la que pertenecía, digamos. Hoy en día se justifica con la religión y le da más lugar, más permiso a que puedan hacer muchas más cosas. Entonces es un tema que vamos a tratar. Y relacionado a esto, ¿no? Los dichos que dijo el ministro de Educación, Esteban Bullrich, acerca de relacionar el derecho al aborto con el movimiento del Ni Una Menos y la lucha que promueve toda la convocatoria de y la lo que moviliza, ¿no?, el movimiento. Claro. Vi como los opositores, ¿no?, los dichos, las declaraciones. Sí, generó muchos rechazos en muchos ámbitos. Del propio Ni Una Menos. Sí. De las propias organizaciones. Claro, Ni Una Menos. Estas declaraciones que hizo Bullrich salió en una radio que ahora no recuerdo muy bien, Ahora vamos a estar pasando la hora. Ahora vamos a estar pasando eso. Seguramente. Vamos a seguir hablando igual. Vamos a pasarlo así la gente lo escucha. Y vemos en palabras de él qué es lo que dijo y por qué generó tal rechazo. Porque recordemos que Bullrich también ya es católico. Claro. Y ya también viene ya recibiendo rechazos de la educación. De la también, educación. De los movimientos. Sí, sí, sí. De que están inclusive apoyando la educación. Relacionado con el desfinanciamiento del ESI. Bueno, la también. Educación sexual integral. Desfinanciamiento del ESI y desfinanciamiento de la educación también, ¿no? En general. Como ya viene ya general, teniendo sí. antecedentes. ¿Escuchamos el audio, Escuchamos Dani? El audio de Esteban Bullrich. ¿Qué pasa con las mujeres, con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar cerca de esas mujeres y darles herramientas, obviamente, para prevenirlo. Y creo que hay una discusión, hay un debate profundo que dar al respecto. Porque creo que el Estado no ha hecho nada al respecto. Y Esteban, teniendo en cuenta que vos... Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Como lo escuchamos en sus propias palabras, ¿no? Esteban Bullrich haciendo este comentario muy poco agradable para con no me sale la palabra la comunidad, ¿no? Que con la comunidad. Comunidad ni una menos. Y muchas organizaciones feministas también. Organizaciones y de feministas, parte de la oposición también. Y la misma, sí. Vi muchos políticos, candidatos sí, políticos sí. que salieron a recriminarlo. Recordemos que como ministro de Educación, Esteban Bullrich desjerarquizó el Programa Nacional de Educación Sexual, le quitó presupuesto y cortó las capacitaciones masivas que se venían haciendo a docentes. Algo que es como muy contradictorio es que... escuchando más el audio porque fue una entrevista, algo así, esto es un recorte, digamos, él hablaba de que se hace falta que haya políticas de educación sexual, ¿no? Que es contradictorio un poco también. O sea, porque hay como ese desfinanciamiento del que hablábamos en tema de educación sexual. Es como que busca de alguna manera justificar lo que trata de... A mí me suena un poco a falta de información también de todo lo que moviliza el Ni Una Menos. Estuve leyendo un artículo de la revista Anfibia, muy buena, que fue redactada por Ingrid Beck, que es una de las principales que convoca el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Anfibia sacó un artículo que se llama Educando al Candidato, escrito por ella, en el cual tira un montón de datos y como una forma de decir cómo desde las palabras, desde la información, desde las fuentes o datos precisos podés de alguna forma educar al candidato. Educar al candidato. En este caso Esteban Bullrich, que está como candidato de parte de, sí, de, Cambiemos. De Cambiemos. Y hay algunos datos muy importantes, por ejemplo, el principal es que los femicidios son uno de los últimos eslabones al cual llega la mujer, digamos, a sufrir su mayor desprestigio en los derechos como mujer, como persona, y que desde hace 25 años acá en Argentina el 15% de los nacimientos son de madres adolescentes, y una de las principales causas de muertes en las mujeres jóvenes es el aborto clandestino. Uh-huh. Así que, como representar la lucha, hablar de la lucha del Ni Una Menos, relacionarla con el aborto, es un poco contradictorio, ¿no? Porque más allá de las oposiciones o no, de las que uno pueda tener también, o él como católico, hay que pensar estadísticamente. Pensar estadísticamente en los datos, en lo que... Por eso si mirás a los países del primer mundo, entre comillas, ves cómo estas políticas ya están aplicadas hace años, digamos. Se vienen aplicando y yo creo que se tienen en cuenta no solamente los factores éticos que intervienen en una sociedad, sino que se abarca toda la realidad para sacar buenas conclusiones, de ahí partir para tomar buenas políticas que mejoren una convivencia cultural, ¿no? Sí, sin dudas. Así que...

Y recién acabamos de hablar, digamos, de una noticia donde la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Oficina de la Mujer del Alto Tribunal, Elena Highton, advirtió que en Argentina hay indudablemente una emergencia, lo que habíamos hablado sobre la violencia de género, ¿no? Y nos parecía como importante destacar... ¿Qué pasó? Nos parecía importante destacar esto de cómo Elena Highton llega a la justicia, ¿no? Con muchos años de trayectoria a lo largo de la historia. Si bien ya antes de que ella llegara hubo historia detrás de personajes femeninos. ¿Cuáles son los tres? No, justamente sí, hace poco pasó lo del 9 de julio, digamos, sí. ¿No? Hablando un poco más con respecto a la historia. Hace poco pasó lo del 9 de julio y vimos el reconocimiento que tuvieron los distintos personajes que actuaron en la independencia nacional a nivel hispanoamericano. Claro. Y cuando solemos hablar de las efemérides, siempre hablamos de héroes, hombres. Claro, claro. Entonces el lugar que un poco va tomando la mujer, toma a la mujer en la historia... Las páginas de la historia no escriben esa parte. Es mucho más amplio, sí. Por ejemplo... Viene ya hace mucho. Ahora, en la actualidad, podemos hablar como un ejemplo, Elena Highton. No sé si como una heroína, ¿no? Porque ya eso lo vamos a hablar enseguida. Pero fue una de las mujeres en marcar terreno en lo que es la justicia. En la actualidad. Un ambiente hiper machista la justicia, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a tocar un poco sobre la ley del cupo femenino dentro de los espacios de la política. Pero vos ahí tenías como tres, digamos, íconos principales de cómo... Teníamos cuatro hitos en la historia que nos... Argentina. Argentina, claro, en la historia argentina, que nos dice más o menos de cómo fue esta construcción en la Argentina acerca de la presencia de mujeres, ¿no? Mm. Bueno, uno de ellos es la ley de sufragio femenino en 1947. Sí. La ley de cupo femenino en 1991. Luego, la elección de Isabel Martínez de Perón como vicepresidenta en 1973. Y la posterior asunción. Y, claro, la posterior asunción de lo que hablábamos hoy para antes del programa de la presidencia en 1974. Y por último, donde hubo en las elecciones de 2007, donde hubo una disputa entre Cristina y Elisa Carrió, que finalmente, como ya sabemos, gana Cristina Fernández de Kirchner y asume la presidencia. La primer presidenta electa democráticamente. Sí, sí. Así que como tiene el que último, ver también, la última información que tiene tenemos, que ver ¿no? un poco también con el desarrollo que se da a partir de la historia hace muchos años, cuando empezaron las revoluciones acá en Argentina, en donde vemos cómo el rol que también toman las mujeres en ese momento, que no fue reconocido hasta hace poco, como te decía, como lo de Juana Zurduy, que hace poco recién se la adjudica post-mortem. Claro, esto de defender, digamos, luchas como mujer, porque si bien antes como que se consideraba que la lucha la tenía el hombre, ¿no? Claro. Que el hombre era el fuerte y podía avanzar contra sus adversarios, digamos. Pero hay una parte de la historia que no está olvidada, sino está más que nada rechazada por parte de lo que fueron el rol de las mujeres en las luchas, en las batallas y en la liberación de nuestra América Latina. Por ejemplo, para hablar un poco de quién fue Juana Zurduy, fue la primera mujer con rango militar en el mundo que se convirtió en una de las grandes heroínas de Latinoamérica. Fue justamente un 3 de marzo de 1816, mismo año que se llevó adelante la Declaración de la Independencia. Acá en Argentina, ella logró derrotar las tropas españolas que asediaban Bolivia, liberando además a su esposo, el general Manuel Asencio Padilla, que se encontraba prisionero desde 1814. Ella fue un símbolo claro, ¿no?, del compromiso de las mujeres latinoamericanas con la lucha de la independencia. Sí, como decías vos de esto del encarcelamiento de Manuel Asencio Padilla, ella luchó con Manuel Asencio Padilla y tenemos otros casos que ahora no recuerdo. Mira, por ejemplo, tengo otros ejemplos de distintas mujeres que participaron también en la revolución. Sí. Tenemos a Micaela Bastidas en Perú, tenemos a Gertrudis de la Vega en México, a Beltrán en Colombia, a Ramírez en Venezuela, a Alquizar en Chile y así muchas más. Mariquita Sánchez de Thompson acá en Argentina también. Son muchos ejemplos de muchas personas y detrás de esas mujeres había más y también quizá de la diversidad sexual que habrán participado, ¿no? el poco reconocimiento, o sea, que se le da en las páginas de la historia. De lo que hablábamos, que las mujeres luchaban con los maridos y viceversa, y los maridos con las mujeres. Con las mujeres, tal cual. Claro. Juana también tenía un frente de un ejército conformado por indias, mestizas y criollas que se llamaban las Amazonas. Como es el caso de Túpac Amaru en Perú, que su esposa participaba, manejaba las guerrillas y después termina falleciendo también, luchando por la causa, y es una de las, en Perú es uno de los hitos también reconocido post-mortem después de mucho tiempo, como acá en Argentina el caso de Juana Zurduy. Y bueno, durante la presidencia de Cristina, junto a Evo Morales, fueron los que colocaron la estatua en reconocimiento de Juana Zurduy frente a la Casa Rosada, ¿estaba? Atrás, la parte de atrás de la Casa Rosada. Sí, donde estaba Colón, ahí nos cuenta Dani que se sacó el monumento a Cristóbal Colón, se colocó la de Juana Zurduy y ahora nuevamente se la volvió a sacar del lugar con el gobierno de Macri hace no muy poco, lo estuvimos hablando durante el programa anterior, y bueno, nada, no vamos a ahondar en el tema. Ya va a haber tiempo para pero eso. Pero ya va a haber tiempo. Seguramente, y bueno, a futuro van a haber más informaciones futuras porque sí. ¿Qué se va a hacer con la estatua en representación a Juana Zurduy, no? ¿Dónde la van a poner? ¿Qué lugar toman? ¿Dónde la van a reivindicar, digamos? Sí, sí, sin duda. Y bueno, recorrer un poco con estas huellas que fueron dejando las mujeres en lo que es la historia, en lo que es la independencia de Latinoamérica, en los países vecinos también de Argentina. Es un poco como para... ¿Cómo ese proceso, sí, ¿no? Que se va llevando a cabo a lo largo de los años, llega a este actual claro, presente? Llega como, por ejemplo, bueno, a que, digamos, la jueza que recién nombrábamos, Elena Highton, ocupe un cargo en la Corte Suprema como vicepresidenta. Ya se fue hace muchos años ya, ¿no? Que está claro, ella. Y también hay otros tipos de mujeres que luchan desde su lugar más pequeño, que es las mujeres... por ejemplo, últimamente estuvimos viendo esto de las represiones de PepsiCo. Sí. Y el tema de las trabajadoras también de PepsiCo que estuvieron ahí en representación. Claro, que no solamente no son como Juana Zurduy, no son como Elena Highton, pero tienen otra tarea, digamos, ¿no? Claro. Poder defender su puesto de trabajo dentro de lo que es PepsiCo, por ejemplo. Por ejemplo, una de las delegadas gremial de la planta de la fábrica de PepsiCo dijo: creemos que hay que cuestionar todo, o sea, desde la postura desde la mujer, ¿no? Sí. Así nos convertimos en sujetos políticos, lo dijimos en una carta como trabajadoras para el colectivo de Ni Una Menos. La violencia está en las instituciones, en las fábricas, no solo es doméstica, y nos hermanamos con las compañeras que la sufren, pero entendemos que hay que dar pelea por el conjunto de todo lo que nos oprime. Katy Balaguer es una de las delegadas gremial de la planta Florida de PepsiCo Snacks. ¿Cómo esa frase sirve para todos los colectivos, no? No solo Ni Una Menos, sino también la diversidad sexual y todos los extractos sociales que son vulnerables, ¿no? Ámbitos. Que no son mayoría, digamos. Sí, sí. Y bueno, un poco con esto de la historicidad y lo que hablaba Rocío recién de la ley del cupo femenino. Rige, tenemos la ley acá en Argentina, pero no se establece. Sí, hablábamos esto en algunos anterior, ámbitos, claro. Hablábamos ya de qué pasó en Santa Fe, si no me equivoco, el cupo de la lista para un frente que quería, digamos, llevar a cabo candidatas mujeres solamente y ningún varón. O sea, y se negó sí, la justicia, digamos. Estuve leyendo que un informe de la ONU que se hizo en estos últimos meses dice que la participación de la mujer en la política argentina es excesivamente baja. Si bien hay algunos, por ejemplo, rangos en el cual participan mujeres que representan a las mujeres, por ejemplo, desde la izquierda tenemos a Vilma Ripoll o a Manuela Castañeira o a Romina del Pla o también a... ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, la rubia. Bueno, continúa. Bueno, si bien hay participación de mujeres en la política, el grupo que conforman esos partidos políticos no son todas mujeres, sino que son mayormente hombres, pero solamente una mujer que es la que encabeza. Mm. O sea, no está dividido en puestos iguales, en porcentajes iguales. No sé si y me que explico. También es un avance hoy, ¿eh? Porque sí, es un avance. Sería como más o menos lo de Macri, poner la Vidal ahí, ¿no? Hablando con la sonrisita como para... ¿no? Pero el resto del equipo claro, es todo hombre. Todos hombres. Claro, pero claro, Vidal la cara bonita. Sí. Claro. Claro. Y bueno, nada, en Argentina, al igual que en otros países, también pasa, en otros países también de América Latina, persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad. Muy bueno, estaría bueno leer ese informe. Pero está bueno también recalcar que la ley del cupo femenino, por más que no rige en un montón de ámbitos, favoreció el acceso de las mujeres a las candidaturas partidarias y a los cargos de representación popular. Tal esto cual, es un poco de lo que estábamos hablando. Claro, a la presidenta. Bueno, como haciendo digamos, una trayectoria, la mujer, bueno, la presidencia de la Nación, la presidencia pretémpore del Senado, sí. Varios ministerios, en el Senado Nacional, la Cámara de Diputados, intendencias, en la gobernación y en otros puestos hay presencia de mujer, quizás muy poca, pero hay en algún lugar. Y todo esto tiene que ver con lo que decíamos, parte de un proceso que se viene dando hace no mucho encima, porque en realidad el proceso lleva mucho tiempo, sí, pero las políticas claras se ven desde hace 60, 70 años y va avanzando realmente, espero que siga así, muy, muy bien. Vamos a después, ir cerrando un otro, poco. Sí, último para cerrar, otro de los aspectos que estaría bueno después de desarrollarlo es cómo se estereotipa también el rol de la mujer dentro de la política. Por ejemplo, algunos datos tenemos solamente en seguridad, en el rol de seguridad, a Patricia Bullrich, a Carolina Stanley, en la parte de desarrollo social, que son algunas de las figuras femeninas que ocupan cargos jerárquicos en el gobierno actual, ¿no? Pero muchas otras ocupan espacio, ponele, mujeres en espacio en lo que es la salud o en la educación, y solamente hombres en los espacios de lo que tengan que ver con la economía. Claro. O con la producción en el país. Entonces ahí también se marca un poco el tema de los estereotipos, del rol. Hablabas de los estereotipos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos estereotipos en diferentes lugares, pero también está la presencia del estereotipo en los medios de comunicación. ¿Cómo se la concibe hoy a la mujer en las distintas propagandas? Como sí, la gastadora, sí. De la tarjeta del marido. Sí, o sea, hay varias aristas de presencia de mujeres, pero diferentes... Claro. Digamos, en diferentes estereotipos. Por un lado, los hombres del lado del rango de lo productivo y por un lado, las mujeres desde el lado del rango de lo reproductivo, que también se representan en los cargos jerárquicos en los gobiernos, en la política. Y bueno, nada, estaría bueno un poco ahondar en eso. A futuro. Así que bueno. Le damos un cierre a esta segunda tanda. Dale. Y nos vamos escuchando un tema. Dale, un tema de Juana Zurduy, un tema y épico, digamos, y muy reconocido para la historia argentina y latinoamericana. No digamos de quién, lo van a reconocer. Suspenso, lo van a reconocer, es verdad. Vamos bueno. A una tanda, esta segunda tanda, y volvemos con la lista de candidatos. De candidatos acá en Florencio Varela. Vamos, Dani. Yeah. gracias, gracias. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. Entramos al aire, desprevenidos. Arrancamos esta tercera tanda. Vamos a hablar un poco, llegó el momento de los candidatos. Ayer con el equipo de Desencadenades, como le contábamos, estuvimos caminando por Varela, recorriendo un poco, hablando, tocando puertas. Tocando timbre. Salimos a hablar con distintos referentes de los partidos políticos que hay como candidatos acá a las elecciones locales, a concejales, ¿no? Sí. Y estuvimos charlando con distintos frentes que participaron, algunos que no pudieron participar por medio de que se manejan con responsables políticos y no pueden dar la palabra si no está algún responsable político, entonces vamos a compartir solo de algunos frentes, algunos audios que tenemos. Claro, si es que nos faltaron algunos no es por nada en especial, claro. La idea que teníamos como equipo era tratar de transmitir las diferentes propuestas que plantean los candidatos acá en Florencio Varela. De la mayoría de los frentes. Porque claro, de la mayoría. Muchos. Así toda la comunidad varelense puede estar enterada porque también es un trabajo bastante difícil como uno, como ciudadano, tomarse el tiempo para recorrer y escuchar todas las propuestas, más que nada cuando uno no está seguro hoy en día, ¿no?, a quién votar. O leer todas las propuestas en algún medio. Es también complicado porque uno también en la vida cotidiana no sé si tendrá tiempo para leer todas las propuestas. Claro, o saber cuáles son. Claro, también esto que están de los medios ahora, la televisión está con propuestas a full, ¿no? Pero por ahí se necesita profundizar un poco más, o que un candidato o que un militante te hable un poco también. Claro. Sí, sí, sin duda. Para que uno pueda sacar sus propias conclusiones de cuáles son las propuestas. Y las propuestas. Claro, sí, que, sin duda. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo. Vamos a arrancar Primero, estaría bueno aclarar cuáles son los frentes que no pudieron charlar con nosotros por distintos motivos. Bueno, tenemos el frente de la izquierda, Unidos por el Socialismo, que está como representante Vilma Ripoll para senadora. Sí. Y Manuela Castañera para diputada nacional. No pudimos. En realidad había podían, pero su... Que es la lista 504. Claro, su tiempo limitado no le dio como para poder hablar con nosotros, y ellos se manejan por responsables políticos, entonces... Pero para aquellos que están interesados, mañana jueves va a visitar el partido de Florencio Varela Vilma Ripoll. No se sabe aún en qué lugar van a estar precisamente, pero van a estar en la peatonal de Florencio Varela, está confirmado. Bueno, desde el partido nos dijeron que Vilma Ripoll va a venir a la peatonal de Florencio Varela, así que bueno, para quienes les interesa va a estar ahí. Otro frente con el cual no pudimos hablar también es el que representa Héctor Hugo Salatino para Unidad Ciudadana, claro. También por la misma pero razón. De Unidad Ciudadana sí pudimos entrevistar a... Entrevistamos a otro frente, que es el de Daniel González. Sí, que sí. También pertenece a Unidad Ciudadana. Y hablamos con un referente político, un militante, y aparte hablamos con un precandidato de la lista. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero nosotros, como jóvenes de la Comisión de Mujeres de Varela, vamos a arrancar a escuchar... Antes también, sí. Nos faltó el de Randazzo. Bueno. La gente de Randazzo. La gente de Randazzo también, así que... bueno, repito. Nosotros, como los jóvenes de la Comisión de Mujeres de Varela, vamos a arrancar para difundir sobre una de las candidatas que se presentan desde la comisión, que es Graciela Bertoia, que se postula para candidata concejal por el Frente Socialista y Popular. Así que empezamos por ahí, vamos a escucharla a la Pola. Yo soy candidata a concejal en el Frente Socialista y Popular de Florencio Varela. Bueno, ahí Virginia me pregunta cómo es que quiero ser candidata, por qué soy candidata. Primero les cuento que el Frente está compuesto por varios partidos, por eso es un Frente. Yo pertenezco al Partido del Trabajo y del Pueblo. Luego está el Partido Socialista, Unidad Popular y Emancipación Sur. Bueno, dentro del programa, nosotras las mujeres, lo que proponemos es continuar, si algún día llegamos a estar en una banca en el gobierno de Varela, continuar con la pelea por la emergencia en violencia contra las mujeres, que incluye todos los derechos que tenemos las mujeres y que no se cumplen en el distrito, en la provincia ni en la mayor parte del país. La emergencia la venimos discutiendo hace varios años, el Consejo Deliberante de Varela no la trata. Eso incluye desde hogares refugio para las mujeres hasta la atención por un abogado rápidamente o que la comisaría le tome la denuncia. En la emergencia se contempla un salario para la mujer que se tiene que ir de la casa y que no tiene una moneda. Y bueno, nos parece que sería... Bueno, y los planes de prevención. Para eso también el municipio tiene que poner dinero, porque para la prevención hay que hacer campañas, dar charlas, repartir volantes. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que evitarían no solo los femicidios, sino las situaciones de violencia que vivimos las mujeres diariamente durante muchos años. Por otro lado, también estamos pensando seriamente en la necesidad de las promotoras en prevención de violencia, también pagas por el Estado municipal en este caso, promotoras que estarían en contacto permanente con sus vecinas, con sus amigas, las chicas de la escuela, los chicos de la escuela, para ir aprendiendo desde muy pequeño que esto se puede evitar. Son todas situaciones evitables y está en manos del Estado y no de las ONG o de la gente que tiene buena voluntad. Bien, eso es lo que estamos proponiendo entonces la emergencia en violencia contra las mujeres, proponiendo la creación de promotoras, y bueno, eso es lo que nos lleva a esta candidatura. Y esperemos que el Frente pase las PASO, que son una gran trampa para que solamente puedan competir los partidos grandes. Como me dijo una vez una amiga, o es este o es aquel, pero los demás no existen. Entonces eso lo inventaron hace unos años, lo inventó el kirchnerismo. Este gobierno lo sostiene, no lo piensa cambiar. Por lo tanto, le pedimos a todos los amigos y amigas que nos voten para pasar las PASO y después en octubre veremos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias a vos, Virgen. Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Ahí escuchamos a Graciela Bertoia del Frente Socialista y Popular, candidata a concejal. Bueno, como veíamos, nosotros lo queríamos aclarar, antes que nada, concejala. Concejala, es no, verdad, es concejalo, sí, está muy atento nuestro operador Dani. Como estaba por aclarar, a los candidatos lo que le pedimos es que expliquen con sus palabras las cuáles son las políticas generales a la que aspiran, y también en particular propuestas con respecto a políticas de género en la localidad de Florencio Varela. Entonces van a escuchar a los distintos candidatos dar un vistazo general de las políticas, y después también tocar un poco el tema particular de las políticas de género. Esa es Graciela Bertoia, participante muy, muy, muy metida en esto. Activa. Muy activa con respecto a los temas de género. Realmente le deseamos muchas fuerzas. ¿Y algo más que decir? ¿O pasamos al próximo candidato? Pasamos al otro candidato. Escuchamos varios escuchamos. Y después hablamos cuáles se diferencian entre la propuesta y cuáles nos parecieron que quedaron también medio flojos. Bueno. En sentido de las perspectivas de género. Vamos con el de Nicolás. No, perdón. Federico del Frente de Izquierda. Lo escuchamos y ahora volvemos. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico. Bien. ¿A qué espacio perteneces? Yo soy del Partido Obrero, digamos, que está dentro del Frente de Izquierda. De Izquierda. ¿Qué propuestas tiene tu espacio para estas elecciones? Principalmente, digamos, hay una serie de propuestas para distintos planos. Por ejemplo, digamos, el reparto de las horas de trabajo y la previsión de los despidos y las suspensiones, digamos, ante la inminente carestía de gobierno y el ajuste brutal que está siendo descargado de espalda de ellos. Sobre todo un plan de trabajo, no solo, digamos, para las mujeres, que son, digamos, las mayormente las que vienen reclamando del movimiento internet, digamos, del movimiento de Ni Una Menos y del último paro internacional de mujeres, un salario igual a la canasta básica, igual salario por igual trabajo. Al mismo tiempo que el desmantelamiento de las redes de trata, el derecho al aborto seguro legal y gratuito. Y bueno, también ofrecemos, el Frente Izquierda ha dado toda una pelea por el cupo laboral trans. No sé si saben también que los trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Eso es, digamos, está todo dentro de la agenda, dentro del programa y la plataforma de Frente Izquierda para desarrollar de cara con los trabajadores, las mujeres y la juventud. Perfecto. ¿Quiénes son los candidatos y qué lista representan? Bueno, los candidatos de Frente Izquierda son, en la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola como senador, Nicolás del Caño como diputado nacional y Romina del Pla sigue la lista de diputados. Después en Capital Federal los candidatos son Miriam Breckman, legisladora porteña, y Marcelo Ramana, diputado nacional. ¿Qué número de lista es? Es la 510. Agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Federico, un chico militante del Frente de Izquierda del Partido Obrero. Sí. Representante acá en Florencio Varela. A nivel provincial también. A nivel provincial, como nos explicaba bien. Bueno, yo estuve escuchando algunos puntos claves que trató sobre el tema de igual trabajo, igual salario en relación a los derechos laborales de las mujeres. También sobre el desmantelamiento de las redes de tratas, el aborto seguro, legal y gratuito, y sobre el cupo laboral trans. Vemos en todo el Frente Izquierda vemos cómo las políticas son levemente parecidas, ¿no? En ese sentido, vemos un gran avance en ese sentido, así que realmente nos parece bien. Hay algo que quería resaltar que ahora no lo encuentro. Sí. Si lo encuentro después lo voy a decir. Le agradecemos a Federico por su tiempo ayer, muy buena onda, chicos, repartiendo volantes y militando, teniendo muy en claro, teniendo en claro lo que decía. Y bueno, también aclarando que el Frente de Izquierda es uno de los principales organismos que lleva adelante, convoca a las mujeres, el acompañamiento por los derechos, ¿no? Sí, también. Y sobre todo sobre el frente del de Ni Una Menos y de los trabajadores, claro. Sí, sin dudas. Y otra cosa que me parece importante, cuando hablábamos ayer, capaz que a algunos les parece medio pavo, pero el tema de las terminologías en el uso de las palabras de inclusión al momento de también de hablar en los diferentes partidos políticos, por ejemplo, con la inclusión de los términos de las vocales. Por mi parte no había ninguno que represente eso en sus listas. Ni en su discurso cuando, tampoco. Claro, cuando tienen algunos, digamos, partidos tienen un mini discurso sobre lo que es la ley de género, claro, etc. Y sí, que no haya esa inclusión en del vocabulario, digamos. Porque ¿no? en sí no está aceptado por la Real Academia Española, pero hacer un folleto, un volante uh-huh. sumamente... Sí, sí, sí. Bueno, eso lo compartimos de que ¿no? El tema de la utilización de las palabras, que también estaría bueno un día. Pero también tiene que ver con el tema del discurso que tiene cada partido, cada sector. No lo vimos en ninguno de los que constatamos nosotros lo pudimos ver. Pero bueno, esperemos que de a poco como que se avance en ese tema y que traten de tocarlo también. Claro, sin duda. Bueno, pasamos a Nicolás, un representante con el que pudimos hablar un poco ayer, referente de Unidad Ciudadana, con Daniel González al frente como candidato para concejal en Florencio Varela. ¿Lo escuchamos un ratito? Nicolás. Bueno, estamos acá con... Nicolás. ¿A qué espacio pertenece, Nicolás? A Unidad Ciudadana. ¿Y con qué candidato estás? Está Daniel González como primer candidato a concejal acá en Florencio Varela. ¿Qué lista es? La lista 2. ¿Y qué propuestas lleva a cabo el candidato al que representas? Y principalmente se pone en foco a las problemáticas que hoy sufren los vecinos de Florencio Varela, que son la pérdida del empleo, lo que también tiene que ver con el aumento de las tarifas, que uno puede ver simplemente con levantar la boleta que le llega del agua, del gas y de la luz. Y también revitalizar el poder de la industria local, no solo a nivel industrial, sino también en cuanto a las pymes y a los pequeños comerciantes que hoy también se ven afectados con todas estas decisiones políticas que tienen un rumbo que tal vez no es el indicado o el que beneficia a los vecinos. Y Daniel González pertenece al Frente de Unidad Ciudadana, ¿no? Exactamente. Y con respecto a género, el candidato, ¿tiene alguna propuesta política o en torno a eso? Tal vez no sea una propuesta específica, sino tal vez generar el espacio desde justamente esta plataforma política para que tanto la mujer como el hombre participen apoyando una idea en común, ¿no? Ya sabemos que hubo una presidenta que ocupó justamente ese puesto y tal vez la idea es continuar dándole ese poder o empoderando a la mujer para que también sea quien tome las decisiones o los caminos a seguir en el país, ¿no? Ya te digo, la idea es también abrir el espacio político para que tanto mujeres y hombres formen parte de un proyecto en común. O sea que no tiene una política clara, sino que es algo más abarcativo, digamos. No está especificado entre las propuestas, ¿no? No en particular, ya te digo, sino la idea es que sea un complemento. No es que la mujer no tiene voz. Acá sí la mujer tiene voz y lo podemos ver en la misma lista como hay una candidata que es Laura Rabagni, que forma parte del espacio, y así como otros también candidatos a concejales y a consejeros escolares. Bueno, Nicolás, te agradecemos por tu tiempo y repetinos la lista de nuevo para que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, la lista 2 de Unidad Ciudadana, que encabeza Daniel González como precandidato a concejal acá en Florencio Varela. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Ahí escuchamos a Nicolás, representante del Frente de Unidad Ciudadana, con la lista de Daniel González. Nos hablaba ayer en la peatonal nomás, fue el que estuvo predispuesto a charlar con nosotros un poco. Un militante muy claro con sus convicciones a lo que él aspira. Realmente es bueno, le agradecemos por su tiempo. También vamos a compartir ahora también después otro representante, otro referente que es un precandidato, que está en la lista de Daniel González, que se llama Diego Arroyo. Él también comparte un punto también más digamos más específico con respecto a políticas. Bueno, está bueno escucharlo porque me gustaría resaltar dos cosas acerca de lo que dijo, así que mejor lo escuchamos en conjunto ¿Con lo de Diego? Sí, lo escuchamos con lo de Diego Arroyo, que le mando un saludo y gracias por su tiempo también. Dale, dale. Y volvemos y hablamos. Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia de Desencadenades. Quiero agradecer la posibilidad de poder presentarme y darme a conocer. Mi nombre es Diego Arroyo, soy precandidato a concejal por la lista de Unidad Ciudadana, la lista número 2 que lleva a Daniel González como precandidato a concejal en Florencio Varela. Nuestro espacio representa a diversos sectores, representa a los docentes, a los médicos, a los cooperativistas, a las organizaciones sociales, a los peronistas, a los radicales. Venimos a construir un colectivo que nos pide Cristina Fernández de representar a los ciudadanos y de representar a las mayorías para poder construir una unidad que nos permita ponerle freno a las políticas neoliberales que lleva el gobierno nacional. En Florencio Varela tenemos varios ítems para trabajar. Queremos recuperar el empleo y el salario, queremos defender a los trabajadores, frenar el aumento descontrolado de precios, queremos estar acompañando a todos los sectores vulnerables, a las mayorías, a las minorías. Con respecto a las políticas de género, queremos trabajar articuladamente con diversos organismos que ya se encuentran trabajando continuamente, pero queremos ver cómo le buscamos la vuelta para mejorar y poder traducir ese reclamo que vienen llevando adelante las mujeres y todos los organismos de derechos humanos, que es el Ni Una Menos. Las mujeres muchas veces se encuentran desprotegidas si no hay un organismo de asesoramiento y de control y acompañamiento que les permita poder trabajar y poder resolver diversos conflictos que vienen atravesados hoy en la sociedad y que ponen a la mujer como el eslabón más débil. Vemos diversos casos todos los días que las mujeres son víctimas de abuso, de acoso laboral, y como legisladores queremos representar esos intereses y defenderlas y poder, como Estado, poder dar respuestas a todos los reclamos y las demandas. Sabemos que es una tarea ardua, sabemos que desde el legislativo solamente no se puede realizar, que necesitamos a la sociedad en su conjunto, que necesitamos prepararnos, que preparar también a los funcionarios, porque tenemos desde que la mujer va y realiza la denuncia, por ahí la atiende un policía, y no un policía que no la entiende o no pasa por esa realidad, y muchas veces se siente discriminada y no se siente contenida. Así que queremos que eso que es un ideal lo podamos transformar en realidad, que la lucha de las mujeres que llevan adelante la causa Ni Una Menos sea también representada en nuestro distrito, que podamos tener una comisión que trabaje asiduamente por los intereses de las mujeres y de todos los sectores vulnerables de todos los sectores que componen nuestra sociedad. Queremos legislar en favor de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de todo el pueblo varelense. Ese es nuestro compromiso. No queremos dejar nuestras convicciones en la puerta del Consejo Deliberante. Tenemos convicción, tenemos la decisión política y la vocación de servicio. Así que para nosotros la patria es el otro, no es un eslogan, sino es una realidad, y nos comprometemos día a día para llevar esa consigna adelante y que sea la sociedad la que pueda dar el verdadero cambio cultural que nuestra patria y nuestro distrito necesita. Así que a comprometernos, el primer paso es ahora, el 13 de agosto. Queremos decir que la lista 2 es la que representa a las mayorías, y para volver a tener un futuro con Cristina a la cabeza y Daniel González en nuestro distrito. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad. Les mando un saludo a toda la audiencia. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Escuchamos a Diego Arroyo, precandidato por el Frente de Unidad Ciudadana de Florencio Varela, precandidato a concejal en la lista de Daniel González. Bueno, sí, fue más, un poco más contundente con respecto, sí, a políticas, sí, que por ahí hay que tomar dentro del distrito, con respecto a su compañero también del Frente Unidad Ciudadana. Le agradecemos a los dos por su tiempo. ¿Y a quién más? Y nada, quería aclarar una cosa, ¿no? O sea, cuando ayer decidimos llevar adelante hacer esta actividad, la idea principal, y que la seguimos manteniendo, es que los varelenses puedan tener una parte de información para enterarse acerca de lo que proponen los candidatos acá en Florencio Varela. Podríamos discutir un montón de cosas acerca de lo que escuchamos, acerca de la sensación que nos dio también entrevistarlos, y esta idea de que, esta frase que la tengo siempre presente, de que no hay peor error que idealizar. No solamente a alguien conocido, sino del tema de partidos políticos también, que eso de cuando uno va con una idea y cuando terminás hablando con ciertas personas, te transmiten otra cosa que sin duda te dejan... Tal cual, me parece buena, muy buena, sí, frase. Sí. Y sí, bueno, igual ahora cuando terminemos todo, de escuchar todos los audios, vamos a hacer una pequeña conclusión, acerca de... Claro, sí, sí. O sea, está bueno tratando también... Tratando de ser lo más objetivos posibles para que claro, se entienda que lo que queremos es compartir la información con la gente. Y pues, no hacer postura de ello. Claro. Claro. Claro. Igual al finalizar vamos a estar hablando un poco de qué es lo que nos interesó un poco rescatar a nosotros como programa, ¿no? Claro. Porque el programa tiene... una impronta y hay cosas que no vimos en los candidatos y que nos interesaría a nosotros que surjan más propuestas acerca de eso y que no sea siempre tan igual todo, ¿no? Claro, siempre el mismo discurso, como claro, lo que veníamos hablando. Claro, sea. Y hablar el tema de propuesta, pero con el financiamiento, con la segura, porque una de las preguntas que hay que hacerse es cómo van a lograr implementar esa propuesta que tienen en la cabeza, que es supuestamente lo que la gente quiere escuchar, claro, para ellos, y es lo que verdaderamente la gente quiere, ¿entendés? Claro, ¿Cómo es que lo van a implementar? Pero o sea, bueno, pero todo eso va a quedar para la conclusión, porque es un tema muy interesante y seguramente nos va a tomar un poco de tiempo. Bueno, seguimos con una de las últimas entrevistas que hicimos, que es una de las representantes del Frente de Cambiemos, que es Carolina Gallo, que es abogada y trabaja en el espacio de acceso a la justicia acá en Florencio Varela. Recordemos que Pablo Alanis es uno de los candidatos a concejal acá en la localidad. ¿Escuchamos el audio? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Carolina Gallo. ¿A qué espacio perteneces? Al espacio de Cambiemos, en la lista de Pablo Alanis. ¿Qué lista es? Es la lista 508, 1A, amarillo. ¿Qué propuesta tiene tu candidato o el candidato al espacio de la justicia? Principalmente nosotros nos presentamos como una alternativa diferente de cambio. Cuando hablamos de esto no es solamente una frase, sino es una lista conformada por vecinos. Ninguno de nosotros ha formado parte de ningún otro espacio. No tenemos experiencia en el municipio como tal vez otros candidatos. Y principalmente lo que queremos es representar, o que se vea representado, la intención y el deseo de cada vecino, porque por eso somos vecinos de Varela, en el Consejo Deliberante, en la generación de propuestas. En lo particular, yo soy abogada, trabajo en el Centro de Acceso a la Justicia, y mi rol principal o mi intención principal es abocarme, por eso les preguntaba respecto de las cuestiones de género, es a... trabajar duro en la Comisión de Mujeres que existe en el Consejo Deliberante y que actualmente siento que no genera las propuestas o el trabajo necesario para representar a las mujeres varelenses y distintas problemáticas que estamos sufriendo. ¿Propuestas específicas? Por ejemplo, una de las cuestiones principales que en lo particular veo y de las reuniones con mujeres que abordamos es el tema de la falta de contención desde lo jurídico a la problemática, por ejemplo, de la violencia a la mujer. Eso es una de las principales afecciones que tiene la mujer varelense, la falta de representatividad, la falta de acompañamiento. Te doy un caso puntual, una mujer que sufre violencia de género no se siente acompañada desde el momento de la denuncia para continuar en el proceso judicial, no hay contención de ningún organismo que le permita a ella hacer valer sus derechos. Esa es una de mis principales, no quiero decir banderas, pero es uno de mis principales motivos o lo que me impulsan a representar a las mujeres dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo crees que se puede lograr eso? Principalmente articular, hay distintos organismos que funcionan muy bien, desde lo social, desde los organismos estatales. Siento que no hay un trabajo serio de articulación entre organismos. Si vos caminás acá y le preguntás a una mujer qué hacer al momento de sufrir un hecho de violencia y a dónde ir, quién la puede ayudar, no sabe qué hacer. Y eso es responsabilidad de los organismos, que las mujeres se sientan empoderadas y acompañadas en cada situación. No sabe a dónde ir. Si sabe que tiene que hacer la denuncia, no sabe cómo continúa el proceso. Nadie la acompaña, nadie la asesora. Y hay distintos organismos, pero están sueltos. Yo siento que no trabajan articuladamente para poder acompañar a la mujer a llegar a la concreción de sus derechos y, por qué no decirlo, salvar su vida. Y a nivel general, municipalmente, digamos, ¿cuáles son las propuestas que tienen? En cuanto a lo que es el Consejo Deliberante, sabemos que los concejales, la función principal es la de generar ordenanzas, propuestas, es el poder legislativo dentro de un municipio. Teniendo esto en claro, sabemos que las propuestas tienen que estar de cara siempre a la resolución de problemas puntuales de los vecinos y no a lobbies que representen a intereses particulares o de los mismos de siempre. No sé, la problemática de un vecino pasa desde que tiene barro en su casa, como es mi caso, yo vivo en el barrio San Nicolás, como hablábamos anteriormente. Desde eso, la falta de luminarias, la falta de un patrullero que pase por tu casa. Entiendo que esa es una de las problemáticas principales que afrontamos los varelenses. Hablo de barrio San Nicolás porque yo vivo ahí, pero esto le pasa a todos. Desde el ingeniero Alan, la Capilla, Gobernador Costa, Villa Argentina, bueno, todos los barrios y localidades de Varela. Y creo que esa es la propuesta principal. Nosotros, al ser vecinos, conocer qué es lo que pasa en nuestro barrio y presentarnos en el Consejo Deliberante y generar propuestas de cara a eso, y no a los lobbies empresariales o los lobbies de otros sectores que no acercan. La resolución está a la vista, o sea, los varelenses hace 25 años que vivimos igual o peor. Bueno, repetinos de nuevo al espacio que pertenecés y qué candidato representás. Soy Carolina Gallo, estoy acompañando a Pablo Alanís en la lista de Cambiemos. En esta FASO nosotros estamos presentándonos en internas, como muchos sabrán. Nuestra lista es 508, 1A amarillo. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. Por favor, gracias a vos. Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Ahí escuchamos a Carolina Gallo del Frente Cambiemos en la lista de Pablo Alanís en Florencio Varela. Le agradecemos también por su tiempo, le agradecemos por su tiempo a todas las personas que nos compartieron un ratito para charlar, para compartir sus propuestas, su punto de vista con respecto a todo lo local, ¿no? A todo lo que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos, los que estamos acá haciendo la radio, los que están escuchando, porque más allá de que es una elección paso, realmente es importante conocer las diferentes propuestas que existen para tener un poco más claro qué es lo que queremos. Tal cual, pero, porque a veces, perdón Juan, a veces tenemos mucha información y sabemos mucho más a nivel nacional, sabemos de quién se va a candidatear para presidente, etcétera, y no tenemos en cuenta nuestro lugar, ¿no? A quienes queremos realmente en nuestra localidad, ¿no? Está bueno ahora compartir lo que nosotros no pensamos, tratárselo objetivamente, hablando en general, claro, acerca de los que nos pareció todas estas distintas entrevistas que hicimos. Hay algo que me pareció realmente, creo que algo relevante para mi punto de vista, que es complicado porque vimos en los distintos candidatos, en los distintos frentes que nos aportaron su mirada, cómo tratan de aplicar políticas que hoy en día no se aplican a nivel nacional o no se aplicaron a nivel nacional en años anteriores cuando estaban en el poder. Ahora tratar de hacerlo un consejo en una nueva elección o de un partido de Florencio Varela es algo complicado, ¿no? Algo paradójico a la hora de mirar, es como... Claro, algo que ya se viene diciendo hace mucho, claro, o sea, estas propuestas también, ya vienen hace mucho. Claro, todas las distintas propuestas también vienen hace mucho, son muy, difieren en algunas cosas, pero realmente son todas muy parecidas con un mismo discurso detrás, que hablábamos. Claro, es lo que la gente quiere escuchar, y lo sabemos. Hace años que se mantienen las mismas propuestas, claro, pero el hecho está en los cambios verdaderos que se plantean, ¿no? En la convivencia real, claro, que sufrimos los ciudadanos diariamente. Porque obviamente hay que tener un ideal, pero hay que tener propuestas claras para cumplir con ese ideal. Y que después se cumplan a la hora de llegar al poder, a lo que uno aspira a ser y estar ahí. Digamos. Y repito, plantear la propuesta, pero con la seguridad de que lo vas a lograr con la con el financiamiento necesario, pero no hablar y no cumplir. Claro, es como un consejo para todos en realidad, ¿no? Para todos los partidos, esto de que la gente, digamos, como nosotros, común como nosotros, los barrios, esperamos que lo que nos venden, digamos, se cumpla verdaderamente, ¿no? Porque confiamos, porque está ese paso de confianza donde tenemos que confiar y luego ver la validación de todo lo que dicen. Por ejemplo, o sea, retomando uno de los aspectos que nombró Graciela Bertoia, que es de la Comisión de Mujeres de Varela, que ya hablaba, que hace poco se entregaron, por ejemplo, los diplomas a promotoras contra la violencia, ¿no? Y si no hay un financiamiento para poder pagarle a esas mujeres que van a salir a las calles, a los barrios, a poder tratar y conseguir un poco, de alguna manera, solucionar algunos espacios íntimos de las mujeres dentro de la casa, que no es posible conseguir esas cosas si no se... Otra cosa que vemos, me gustaría recalcar, es que en los diferentes puntos que tocamos de Varela, hablando con los referentes, sinceramente, a mi parecer, en ninguno encontramos la confianza justa a la hora de charlar con nosotros, de hablar. Uno generalmente, cuando habla con alguien, se nota la confianza de su propuesta, de lo que está diciendo, cuando tiene clara, bien en clara las cosas. Eso quiero decirlo, que no lo vimos en ningún frente de los que hablamos. Más allá de que por ahí lo hayan tenido o no, es complicado también eso. Hay que saber discernir entre lo que... Aparte, tampoco vimos ninguna idea renovadora, que digamos, esto lo pensó esa persona tal cual, o lo pensó ese frente y ahora lo está proponiendo como algo realmente original, como para saber que es una propuesta clara para poder lograr algún cambio dentro del partido y también a nivel nacional. Porque... El tema es que una cosa es también transmitirlo a nosotros y otra es sentirlo. Es como esta frase que dice, quien lo siente lo sabe. Nosotros salimos ayer a tratar de conseguir esta información para que esté a manos de todos. Pero también como sujetos, la subjetividad que corre por nosotros también es muy amplia, es como todo el mundo. Y también tuvimos un par de sensaciones, pero... Por eso también hicimos este paralelismo, ¿no? Primero hablando un poco de la candidata concejal, no recuerdo el nombre, Graciela Bertoia. Bertoia. Alias La Pola. Y que nosotros, como la conocemos, está íntimamente comprometida con lo que es la lucha de género, mujeres, ¿no? Claro, porque la conocemos y porque sabemos el accionar que lleva de adelante la comisión, tanto como la de Varela, la de Quilmes, la de Berazategui, porque participamos de los encuentros, entonces acá corre la subjetividad de nosotros y como equipo. Y hay cosas que vemos... Sí. Que no se están como cumpliendo y son propuestas que ya, bueno, como hablábamos. Uno, si miramos a los movimientos sociales, tanto ya sea del frente de izquierda o del frente de que también participa ahora, ¿no?, la comisión y una menos, o los distintos frentes que existen como movimientos sociales a la hora de luchar, ya sea por derechos de trabajadores, de las mujeres, o derecho como ciudadanos a tener seguridad o lo que fuere, no vemos ninguno de estos frentes apoyando ya, ¿no? Antes, no es que vienen trabajando hace tiempo, o que apoyan, o que dan recursos, o que están ahí. Vemos en la época de elecciones o alguno que aparece en algún problema que hay con los trabajadores representando, pero más allá de eso, creo que no vemos un acompañamiento de que viene ya en conjunto de hace tiempo con un frente, como para que vos puedas decir, este frente está apoyando esta causa de hace tiempo y realmente veo que tiene propuestas claras para cambiar esto. No, es claro, en esta época que lo desconocemos, porque como estamos, como conocemos el trabajo que lleva la Comisión de Mujeres, desconocemos a los otros frentes porque no lo vemos realmente, o sea, no hay... Una pero misma comisión. Imagínate vos esto, claro. Por ejemplo, tenemos relación con los distintos partidos trabajadores de acá de Florencio Varela, tenemos relación con la Comisión de Mujeres en la cual participamos, y los distintos frentes que hay, que participan también en políticas de género, en lo que hacen para implementar, trabajar y ayudar en todo lo que es el partido local y a nivel vecino, ¿no? Los distintos partidos vecinos. Entonces, nosotros conocemos esa situación y sabemos que estos frentes no están apoyando esas causas. Y son ellos los que manejan esas causas acá, tratan de poner de sí mismos. Estos, por ejemplo, las personas que salen ahora a ayudar, las capacitaciones. presentadoras. Claro. Sabemos que lo hacen de sí mismas, la comisión trata de ayudar, entonces no hay ningún frente que apoye en esas causas. Esto, o sea, encadenado lo que decís, cuando se realizan actividades para prevención contra la violencia, acá en Florencio Varela el único frente que lo lleva adelante es la Comisión de Mujeres. Claro. No, acompañados con algunas organizaciones como, por ejemplo, el FOL o el Angelelli o HLI, que también tiene su organismo de espacio de género, pero otros frentes así a grandes escalas no surge el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es eso en definitiva, no? Sí. El acompañamiento en conjunto, ¿no? Claro. ¿Por qué no? También. Por ejemplo, Carolina hablaba sobre del Frente de Cambiemos, de que no hay una articulación seria entre los organismos. Y es verdad, no hay una articulación entre los organismos. Pero también los frentes, los partidos políticos generan esa división entre ambos. Claro. Entonces, si no hay una unidad. Vos mirás a nivel verdadera, nacional, claro, hoy en día, del mismo partido hoy en día, sí. Y es completamente distinto a lo que. Claro, y escuchar. Esa, digamos, esa separación, estas. No me sale la palabra ahora, pero bueno, esa separación que decías vos, claro, sí, Juan, es lo que permite al fin y al cabo no hacer nada. Hmm. Es así. Tal cual. A nuestro parecer, bueno, no, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Dentro era lo que queríamos. Dentro de la subjetividad, aunque bueno, nosotros ya, como le comentamos, nosotros tenemos una postura y seguramente la deben conocer. Pero a lo que apuntamos es que ustedes puedan discernir entre las distintas entrevistas que escucharon acá, la distinta postura de los del resto de los partidos que no pudieron hablar con nosotros por X motivo, porque no tienen permiso o lo que fuere, también eso también es una respuesta. Entonces hay que tratar de discernir y aspirar y entender que esto también se aplica a nivel nacional, no solamente a nivel local, porque así como a nivel local no hay nadie apoyando la lucha que se hace todos los días y no solamente en época de elecciones, también pasa a nivel nacional. Ahora van a ver a todos con un cartelito en la marcha Ni Una Menos, o van a ver a todos con los trabajadores de PepsiCo, o todos con el acampe que va a haber en estos días, ¿no? Van a ver a todos. La idea es discernir y saber, tratar de elegir subjetivamente cada cual persona con lo que aspira, tratando de saber bien, teniendo noción de cuáles son las políticas que realmente y se van a aplicar. Y pensando en qué es lo que hizo en el pasado y no en una época de elección. Claro. O sea, ¿qué pasó con esos frentes? ¿Qué hicieron en un día común? Hay una publicación, y como para ir cerrando, ¿no?, que hizo una de nuestras coordinadoras también de la Comisión de Mujeres de Varela, que le mandamos un saludo a Nancy García, que lo compartió en Facebook y me pareció muy interesante alguno de los ítems. Ella habla de un llamado a la racionalidad al momento de votar. Bueno, lo voy a compartir porque está muy bueno. Ella habla de que dice, vacunate contra el marketing, especialmente en las elecciones. Dice, busca ideas que te identifiquen, proyectos que te representen, coherencia en los programas políticos, explicaciones de cómo se llevarían a cabo las propuestas, un poco de lo que hablábamos, trayectoria de los partidos y sus militantes. No te guíes por ojos y caras bonitas, personalismos, palabras que parecen sinceras, entre comillas, propuestas vacías sin planificación, idolatría, cara de buena persona y el mar menor. Votá pensando, decía nuestra compañera Nancy García. Ya que está, le mandamos saludos a nuestras coordinadoras, a Paula, Virginia también. A todas las personas que hacen posible que hoy podamos estar acá compartiendo esto con ustedes, al operador Dani, a Cami que está acá con nosotros. Sí, no se me escuchó. ¿Quién nos ayuda también? Claro, en realidad soy parte del equipo, pero bueno, hoy no pude llegar temprano. Y está bueno, con nosotros compartiendo, ¿no?, pasándonos información, así que gracias Cami, gracias Yami, gracias Ro también por todo. Y gracias Juan. Por último, quería decir alguno de los datos que quedó colgado del programa anterior, que íbamos a pasar una de las direcciones y organismo de atención a la violencia contra las mujeres, que lo vamos a estar compartiendo en la página de Facebook para que lo tengan más detalladamente, porque son varias las direcciones y varios los números telefónicos. Así que hoy subimos el programa y subimos también estos datos. Bueno, buenísimo. De paso está decir que vamos a mandar un saludo muy grande a José Luis Calegari, un compañero de acá del centro del Angelelli, que falleció con su papá. Así que de todo el equipo y fuerza. De la comunidad le mandamos un gran abrazo. Y bueno, así termina un nuevo programa de Desencadenades. Así es. Le agradecemos por habernos escuchado, por estar acá oyendo. Cualquier consulta se comunica con nosotros por nuestras redes sociales, que vamos a repetirlas antes de irnos. Tenemos una página de Facebook que es @desencadenados con X al final y una línea de WhatsApp que es 11-35-17-81-16. Nos despedimos con una canción de Los Hijos de Claudia.